las adicciones, la pobreza y la religión. Patrullas policiales se tiran a matar y entre los tiros se escucha cumbia Quiros. Por el pasillo voy, porque del barrio soy. Tengo los ojos en la espalda, acostumbrada soy. Ya tienes que correr, si acá no conoces, entra como querés. Salís si vos podés. En la villa va el peligro caminando. En la villa va la muerte, anda buscando quien puede encontrar. En la ley de los barrios. En la villa va el peligro caminando. En la villa va la muerte, anda buscando quien puede encontrar. En la ley de los barrios. Para toda la gente de barrio, cumbia, y dale cumbia, Quiros, y dale cumbia. Y dale cumbia, Quiros. Acuario exclusivo de IGN Pasión Argentina. Los gobernantes no ven y no quieren ver. El laburante no llega ni a fin de mes. La pobre gente que pide para comer. Eso no vida, sos tonto, vos no entendés. Gente que lucha para armarse la casilla. Otros te matan por un par de zapatillas. Te defendés, viene un mocho y te gatilla. Esto nos vida, nos vida. Acá en el barrio es necesario tener cuidado. La ley de los barrios. En la villa va el peligro caminando. En la villa va la muerte, anda buscando, te puede encontrar. En la ley de los barrios. En la villa va el peligro caminando. En la villa va la muerte, anda buscando, te puede encontrar. En la ley de los barrios. En la villa va el peligro caminando. En la villa va la muerte, anda buscando, te puede encontrar. En la ley de los barrios. En la villa va el peligro caminando. En la villa va la muerte, anda buscando, te puede encontrar. Viene un guachito y gatilla.